Tú digas. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Extendiendo la revuelta en las ondas. La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al batute. Me dicen que la vida es corta, que la disfruten. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a este programa un tanto especial de Radio Onda Expansiva. Nos encontramos en la sede de CNT de Burgos, en calle Doña Berenguela número 3, y tenemos la posibilidad de contar con Mauro Torres, que es un historiador experto. Bien, déjame. Vale, sí, de acuerdo, bueno. Que es un historiador experto en la represión franquista en la provincia de Burgos. Un programa en directo que lo hacemos con la presencia de público. El sonido es un sonido, como de costumbre en esta radio, bastante que deja que desear, pero suplimos esta serie de carencias técnicas con pasión y con ganas de transmitir conciencia crítica, con ganas de investigar en aquellas partes de la historia, de nuestra propia historia, menos conocidas y que no dejan de ser parte de nuestro patrimonio cultural y que nos hacen patrimonio identitario, que están ahí para ser descubiertas. Vamos a tratar de, en esta entrevista, muy buenas tardes, Mauro. Muy buenas tardes. Gracias en primer lugar por venir y gracias a todos los que estáis aquí congregados, todos y todas. En primer lugar, te he presentado como un historiador, como una persona que investiga la represión franquista. Eso sí. Y hoy no solamente vamos a hablar de represión franquista, sino que gracias a los datos que tú mismo tienes, que tú mismo has aportado, vamos a tratar de ver cómo eran esos hombres y mujeres, cómo eran esas personas que formaban parte del movimiento libertario del Burgos de los años 30, de la Segunda República. Vamos a tratar, como decíamos en esta iniciativa, vamos a tratar de rastrear el ADN del movimiento libertario de los años 30. Y cuando hablamos de anarquismo en Burgos de los años 30, es muy importante distinguir entre provincia, entre la propia provincia y la ciudad. Exacto, sí. Bueno, para empezar, perdóname, pero eso de intentar investigar la CNT y los libertarios en la Segunda República está un poco duro. No hay mucha información, así que poca, como no existe o al menos no la he encontrado, no puedo dar mucha información. Lo que sí que quisiera es, en primer lugar, empezar por situarnos en aquella época. Creo que vivimos ya en el siglo XXI, la mayoría de nosotros hemos vivido un tiempo totalmente diferente de lo que aquellos nuestros abuelos, nuestros padres tenían, y entonces vamos a situarnos para entender el movimiento y su represión, cómo era la vida un poquitín, a grosso modo, en aquella época. En primer lugar, los pueblos eran bastante más grandes que ahora, debido esencialmente a que Castilla, bueno, Burgos, era eminentemente agrícola, con lo cual requería cantidad de gente que trabajase en verano, cuando había trabajo. De ahí que a muchos de ellos se les llamasen agosteros, no jornaleros, empleados, peones, etcétera. ¿Por qué? Porque solo trabajaban julio y agosto. La siembra, la recolección y luego el almacenamiento. Y el resto del año no tenían nada que hacer. Esto también, esta mano de obra era muy barata. Al ser mano de obra barata, quiere decir que vivían en un nivel de vida, francamente, al nivel de los brutos, porque no, casi no tenían ni dinero ni cosa por el estilo. La única defensa que tenían esta gente contra las adversidades, por así llamarlos, de la vida, era la expansión de la familia. De ahí venía que la cantidad de hijos que tenían, aparte de las muertes naturales, etcétera. y luego también la carencia de otros medios de comunicación. Por ejemplo, en Villadiego concretamente puedo contar que había una sola radio que trajo un señor que montó una pequeña pensión, que luego lo fusilaron, por tener una radio. Claro, tener una radio, si tampoco había emisoras, no le veo mucho sentido, pero bueno, tenía una radio y con ello le dijeron que podía escuchar a las otras partes, a la zona leal o esto. Total, que bien. Como digo, había poco entretenimiento, la mayoría eran las cartas, las viejas salir a la solana, empezar allí a cascar, tampoco sabían leer, el índice de analfabetismo en los pueblos era brutal, bestial, no sé, llegaba al 80% o algo así al principio de la República, luego ya fue bajando según la República empezó a enviar maestros a los pueblos, pero el sistema de vida era realmente muy, muy, muy bajo, a la altura, como digo, poco menos que de los animales. Bueno, ¿qué más? La comunicación, eso es otro de los problemas. Algunos pueblos tenían un sistema de telegrafía. No había teléfonos en la mayoría, en la inmensa mayoría. En Burgos es posible que sí, o vamos, sí que había en Burgos, pero no lo había en los pueblos. En algún pueblo, no en muchos, en algún pueblo sí. Había telégrafos, como eran Villadiego, Alar y algún otro. Los demás no había nada. Medios de comunicación, pues bien sería de boca a boca, con lo cual tardaba bastante en llegar, o a veces cuando había un autobús que iban y volvían con la información. Teniendo en cuenta que el autobús era realmente caro. He visto los billetes de aquella época y cada viaje costaba más que lo que podía ganar un obrero de los que estarían fijos al día. Eran casi 4 pesetas. No lo ganaba prácticamente ningún empleado de aquella época. O sea, 4 para ir, 4 para volver. Así que tenían que saber muy bien a lo que iban o por qué razón iban. Bueno, para seguir un poquitín más con esto, no existía el agua corriente en la mayoría de los pueblos, prácticamente en ninguno, y tampoco había colectores. Será la circunstancia que los colectores, el agua llegó en los años 50, a finales de los 50, en la mayoría de los pueblos hablo, no solo en uno en particular, pero en la mayoría. En los 50 los colectores llegaron bastante más tarde. Bueno, y lógicamente lo que he encontrado son documentación de los años de la República en la cual no era una ley, pero sí que permitían hacer denuncias sobre malos olores, algo que pensamos que es ahora moderno, y sin embargo no, es de entonces. Mucha gente se dedicaba a denunciar los pozos negros de los vecinos, que no debían de estar o muy limpios o muy bien ventilados, o no acabo de entender qué era. Pero hay cantidad de denuncias sobre cómo eran, sobre este tema. Bien, otra de las cosas es, si hablas con la gente de aquel entonces, no existían basureros, eran lo que llamaban barreduras, porque desde luego no generaban más que algún bote viejo y oxidado y cuatro cosas, quiere decir que el nivel de vida de esta pobre gente eran totalmente, como digo, muy, muy bajo. La única defensa, aparte de los hijos, era la unión. Todos los trabajadores, hasta mediados del siglo XX, hacia 1920-25, casi todo el exceso de mano de obra iba al extranjero. A partir de que no pudieron salir, empezaron a moverse por España. Pero cuando empezó ya la República, como esto tiene que ver con la República que aceptó la deuda española, aceptó y se comprometió a pagarla, con lo cual todas las inversiones y demás cayeron en picado. Entonces esto generó que no se pudiese, que muchísimas obras fuesen canceladas, como el Santander Mediterráneo y otras obras, no pudiesen seguir, con lo cual muchísima gente se quedó sin trabajo. Bueno, total, que esta pobre gente, lo único que tenían era eso, tiempo y hambre, o como lo queráis llamar. Pero se dieron cuenta de que si no existía una unión, una entre ellos no tenían ningún derecho. Entonces empezaron a unirse y fueron a lo que se llamaban, exigieron a la República que se crease la ley de la municipalidad. Esta ley exigía que antes de dar trabajo a la gente de fuera del pueblo, que normalmente venían o asturianos o andaluces a hacer las cosechas porque trabajaban más barato todavía que esta gente, no pudiesen contratarles si quedaba alguno en el pueblo sin trabajo. Lógicamente, la mayoría de las veces lo que decían es que los del pueblo eran unos vagos, no lo querían, y así empezaron a protestar. Con lo cual, el gobierno de la República creó los jurados mixtos, que lo que quería decir es que cuando había algún problema se tenían que reunir una parte del ayuntamiento, otra parte de la derecha o caciques o propietarios, y otra de los obreros, con lo cual se repartía. Entonces, más o menos tenían algún trabajo, que no era mucho, porque, como digo, era solamente esos en el tiempo este, y había que hacerlo deprisa y corriendo. Trabajaban 12, 14 horas o más. Sin embargo, pues eso, el resto del año no tenían nada. Para eso existían los pósitos, que normalmente lo que hacían es prestaban a esta gente, bien sea comida, vamos, generalmente trigo. Prestaban trigo y algunas otras aperos y otras cosas para que cuando llegase la época de la recogida lo devolviesen. Luego ya se creó esto del el sindicato este de el Servicio Nacional del Trigo, que lo que quería era eliminar ese sistema, y en lugar de ser una especie de cooperativa era una instrucción general del Estado, que era el que mandaba. La preocupación de, en vista de esta situación tan desesperada de todos los pueblos, la República lo que intentó hacer eran varias cosas. En primer lugar, en tratar de extender la cultura a través de los maestros, creación de escuelas, además de traer las misiones pedagógicas, que, por cierto, estuvieron bastante tiempo con Burgos. En el 33 y 34 recorrieron los pueblos de Burgos, aparte de traer libros, en fin, películas. Lorca estuvo también por esta zona, estuvo con su teatro en dos ocasiones, en el 34, en agosto del 34, y creo que un poco antes, no, en este momento no tengo las fichas exactas, pero estuvo por aquí. Y sobre todo eso que intentaron montar. A partir del 33, cuando ya vino el bienio negro, pues todo... otra de las cosas es que no se podía echar a la gente de casa por falta de pago. Es otra de las cosas que la República puso. ¿Qué pasaba? Que, claro, había la gente vivía, pues no en casa, sino en una habitación o en cuevas o como buenamente pudiese. Entonces, la República dio una orden, una ley, diciendo que no se les podía echar por falta de pago. Entonces, tenía que ir a través de un proceso bastante más largo. No sé si vosotros conoceréis alguna casa de aquella época o demás, pero yo he visto casas, en una misma casa, que vivían hasta 10 familias. Una casa que hoy no la ocupa más que una sola familia. Existían los capuchinos, que llamaban, que era una especie de cocina enana metida, no es ni horno, era más pequeño que un microondas, que era donde se ponían a cocinar. Pero lo que me extrañaba a mí en algunas de estas casas antiguas que he encontrado es que al lado de la cocina, en un tercer piso, había unas maderas donde criaban el cerdo. O sea, la comida, el cerdo, y dormían allí. Desde luego, y sin agua corriente, pues desde luego las condiciones de vida eran pésimas. Y Mauro, lo que me gustaría comentarte es que después de esta ilustrativa introducción realizado, sí, dime. Es una persona que quiere investigar acerca del anarquismo en Burgos en los años 30, ¿qué fuentes puede tener? ¿Qué fuentes puede consultar? Bueno, es que, vamos a ver, hay una fuente oral, pero como no está, no os la podemos contrastar, pues yo no me atrevería a decir. Se habla de que había 250 de la CNT. Yo, desgraciadamente, no he conseguido más que 140, algo así, de toda la provincia, fehacientemente. Es decir, que sí, estos señores fueron de la CNT. No había ningún lugar a dudas, porque estaban bien en los consejos de guerra, bien porque lo han declarado ellos, pero las fichas y los listados de esta gente, no. Esta es otra de las cosas raras que pasan en España. Cada vez que durante la República la ley de protección de datos y, perdón, la ley de protección de la República y ordenaba que siempre que hubiese una reunión del grupo que fuere, tenía que ir un representante del gobernador. Con lo cual, tenía primero pedir permiso. Segundo, el gobernador o el alcalde nombraba a una persona representante de la autoridad que acudía allí para saber que lo que se iba a tratar era exactamente de lo que se había pedido. No solamente eso, sino que había que darle el listado de personas que acudían. Ese listado se mandaba al gobernador. Por eso digo que el gobernador, como ha desaparecido toda esa documentación, no la tenemos. Luego, cada vez que había algún movimiento o alguna cosa rara en el 34 y posteriormente, pedían los listados de las casas del pueblo, de la lista de miembros de la CNT y demás. No, o sea, vuelvo a decir lo mismo, miembros de la CNT per se, me parece que, bueno, Paco puede hablar más de eso, que sabe exactamente. Sabemos que había un local que construyó la CNT en Castrojeriz, que era única y exclusivamente de la CNT. O sea, que tenía que haber un grupo bastante amplio, porque para construir una casa del pueblo no era una casa, era una casa más grande que esto. O sea, para construir eso se necesita mano de obra, no solamente el adobe, el hacer el adobe, sino que 8 o 10 individuos no lo pueden montar. Había otra, pero que no he visto más que referencias documentales, no sabemos dónde está. Por cierto, la de Castrojeriz todavía existe, o sea que está allí. Ahora es una pescadería y una vivienda, pero sigue exactamente igual que antes. Y luego, esto es otro de los problemas que había empezado a explicar, es que la Unión no, como eran locales, no había comunicación con Burgos, no había esa forma, por ejemplo, que podía tener el Partido Socialista o cualquier otro, que de arriba a abajo mandaban las instrucciones, sino que eran más o menos independientes. Entonces, ellos sabían los problemas reales que tenían en cada sitio. ¿Qué pasaba? Que CNT, no sé, no, eran casi todos miembros de izquierda o podemos decir lo que ellos llamaban jornaleros. Los jornaleros eran todo un grupo, generalmente de izquierda, porque no tenían nada, tenían que ir a ver qué buenamente podían obtener. Las listas han desaparecido. La Guardia Civil, los archivos de la Guardia Civil es muy difícil entrar, yo por lo menos no he conseguido entrar nunca. Y supongo que alguien en Madrid con autorización es posible, porque no creo que hayan desaparecido. Los de la gobierno civil y el gobierno militar de aquí no existen, o al menos eso es lo que dicen. Entonces, es simplemente ir individuo por individuo o algunos grupos, por ejemplo en Pampliega creo que hubo otro grupo también, pero hasta que no consigamos la documentación para decir efectivamente estos señores eran de la CNT, no podemos decir. ¿Podemos, sin embargo, afirmar, Mauro, que el anarquismo o que la CNT tenía cierta presencia en Burgos y su provincia? En Burgos es posible que sí. Se habla de 250 y se habla de que si la documentación se guardó o se escondió, porque cuando empezó el movimiento, aparte de que estaban preparados, había una huelga de la CNT de la construcción. Dicen, pero claro, no hay nada escrito, no hay ninguna documentación, que se guardó en lo que se llamaba la Lóndiga, que era el sitio donde descargaban y descargaban. Pero como no hay documentación, no podemos saber. En los pueblos, quitando esos sitios, lo demás son todo gente de izquierda. No se puede decir, porque sí, la Casa del Pueblo, ahora tratan de decir que es de la del PSOE o la Federación de Nacional, la Federación de Trabajadores de la Tierra. Pues yo creo que no eran del PSOE, eran simplemente izquierdistas, porque los hay de todos los tipos. Otra de las cosas es que a partir de, bueno, cuando ya lo de Primo de Rivera ya empezó por prohibir a la CNT, con lo cual prácticamente estuvo ahí 6 años, 7, que no pudo hacer absolutamente nada. Vino la República y entonces sí, empezaron a montar casas del pueblo, etcétera, pero no eran solo de la CNT, no había ese sentido de hoy de yo pertenezco a este partido y tú al otro. No, para mí es que eran todos gente que necesitaban salir de esa miseria en la que les habían forzado a vivir. Y entonces crearon lo que se llamaban las sociedades. Estas sociedades, había la famosa sociedad de Villadiego que se llamaba de resistencia al capital. Me van a decir a mí, con ese nombre, qué podría significar. No sería de la CNT, pero vamos, no creo que sería de un partido socialista moderno. Que bueno, hay un montón de sociedades que es por donde yo les busco, suelen ser sociedades de agrícolas o similares, no llevaban el nombre de agrícola, pero no tengo ahora los nombres, pero vamos, por el nombre se puede saber que eran gente de izquierda que querían formar una sociedad, pero no solamente para el trabajo, que no había, sino para defenderse unos con otros. Será el caso, pues eso, que cuando había alguna obra, lo que hacían es rotarse los obreros. O sea, si había 100 obreros o 50 obreros y se necesitaban 10, lo que hacían es cada día iban 10, otros 10, de esa manera, todo eso lo organizaban en estas sociedades. ¿Podemos poner nombres y apellidos a alguno de los miembros más destacados? Y bueno, sí, porque sí, tenemos... sí, bueno, aquí está, sí, precisamente, está una hija de Neira, que era el secretario de la CNT de Burgos. En su día tuvimos la oportunidad también de hablar con Raquel. Y bueno, sí. Quizás Nicolás Neira era uno de los miembros más destacados, pero no sé si has investigado, Mauro, la figura de Nicolás, o nos puedes decir algo. Si no, Raquel, si tú misma nos... Sí, pues supongo que ella... Bien, lo único que tenemos que acercar el micro, Raquel, un momento, ya... Rodrigo, ¿se lo puedes acercar, por favor? Que se acerque. ¿Llega? Sí, esto es un micro largo. Si quieres, voy a estar. Voy a estar. Si te sientas ahí delante. Sí, voy a estar. Cuidado. Hasta aquí, está bien. Pues oye, yo te puedo decir unos cuantos. Más que nada de los que quedaron. Cuéntanos. Y de mujeres también. Y que iban por los pueblos cogiendo gente y justo un poco antes de la guerra, vamos, un poco antes de la guerra, debían de tener muchos afiliados así como apalabrados, ¿sabes? Porque tenían un local muy pequeño, no sé muy bien dónde lo tenían, pero por la calle no sé, no tengo ni idea. Bueno, hubo uno en la, bueno, Paco sabe por qué. No sé, yo no. En los años de, por lo menos en el 32 en adelante, estaba en el Hospital del Rey, donde además coincidió que después, hasta hace 5 años, la gente hoy en día está prácticamente en el mismo sitio donde estuvo en los años 30. Era el Hospital Militar. En la Plaza Vega. Ah, en la Plaza Vega. Sí, que luego también estuvisteis vosotros, ¿no? Por sí, ahí. Allí. Sí, sí. Yo... Eso ahí se ha encontrado en el archivo municipal, se han encontrado escritos de Nicolás Neira precisamente solicitando al ayuntamiento. Sí, en el ayuntamiento, sí. La colocación de un cartel en esa dirección, un cartel de la CNT en esa dirección. Sí, pidiendo para mitines y para cosas que habían tenido en el teatro o algo así. Y luego mi padre estaba en alguna cosa de algún juicio que tenía por alguna cosa que era, no me digas por qué huelga, porque en las cartas que escribía mi madre hablaba del juicio y de los abogados, pues estaban siempre metidos casi en la cárcel. Eran los únicos que pringaban, los socialistas no... Mi padre lo comentaba, decía, porque todos eran compañeros, claro, todos eran más o menos de izquierdas, y decía, pues no les han hecho nada, pero... Yo, si queréis algún día de esas cartas, os traigo alguna que miente de esas cosas. ¿Alguno más sabemos, Mauro? Sí, hay muchos más. Había un señor, es que no me acuerdo cómo se llamaba, que se llamaba Tarugo, que era muy aficionado a los perros, a los galgos. Pero bueno, ya se murió, pero le pagaron cada paliza al pobre hombre. Baranda, que yo creo que también estaba... Tenía un taller mecánico, bueno, eso ha sido cenetista de toda la vida, hasta que se murió. Tenía un taller mecánico en... ¿Dónde? ¿Santa Clara? No, por donde están unas monjas para ir a la vía. ¿Cómo se llama ese sitio? No, por el Zapatito, yo no sé cómo se llama esa. Por San Julián, sí, por ahí. Pues y un tal Arroyo, Alejandro Arroyo. Alejandro Arroyo, yo creo que ese señor lo mataron, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Alejandro, sí. Pero ese también era de la ¿ese CNT. ¿Ese era de Briviesca, ese señor? ¿O no? Ese vivía en la calle Pisones. Lo asesinaron el 3 de noviembre. Y luego había otro que también, a ese le asesinaron también, que era, pues algo era como mi padre, que trabajaba en la SESA, que se llamaba... No me acuerdo. Ah, sí, ahora lo buscamos. Sí, que era, sí, ya me acuerdo. Algo de Pampliega, me parece el segundo apellido. No, ese era de Burgos, trabaja. Bueno, sí, sí, no, había... digo de apellido. Ah, de apellido, no, me parece que era así. No. Un momento, que miramos ahora mismo. Amiga suya y luego de mujeres, pues estaba una que era, pues no sé, era también de la CNT, que estuvo muchos años en la cárcel, Carmen Pérez, se llamaba. Carmen Pérez. Eran camiseras. Pues esa no. También estuvo en la cárcel. Esa no. Y luego, espera que me acuerde. Joder, pues ya. Joder, es que no está mi madre. Sí. Y papeles, pues no creo que encontraría muchos, porque todos los papeles que había en mi casa, si había alguno. Vamos a ver. Alejandro Arroyo, ese es uno. Alejandro Arroyo. Sí. Fusilado. Un tal Eduardo Blanco Fernández. Pues no sé, yo ese no. Ese también. Bueno, es que mataron a muchos. Yo sí, creo sí, que... no, sí, tengo sí. Como 30 de Burgos sí, sí, aquí sí. Ahora. A Calvo Campal Andrés, que era zapatero. Pues también. No sé, a lo mejor era el zapaterín. Pero... No, este no era es el zapaterín. Que el zapaterín era también, sí, ese es otro. Sí. Un tal Sergio Cantabrana. No, no, no. En la calle Fernán González. Bueno, como digo, tengo 29 seguros. De Burgos, ¿eh? Sí, sí. Solamente sí. De Burgos. Un guarnicionero, José Castillo, a Lorenzo Castaño. Y luego había otro que lo mataron Rafael por el 40 Elvira. Por 40 y tantos. Pero eso era de la CNT ya, pues supongo que en aquellos tiempos también sería. Porque lo mataron en Madrid por el año 45 así, que se escapó. Es que por el año 45 hicieron también una buena saca de la CNT. Sí. Yo creo que los pocos que quedaban les metieron todos a la cárcel. Bueno, Hermógenes García. Hermógenes, sí. Sí, te suena, vale. Sí, sí. Estanislao Miguel, la calle San Esteban, vivía también albañil. No sé, pues, yo creo que es que todos los que eran estuvieron en la huelga, como sí. Pasó la Guardia Civil y les tomó nota, desaparecieron. Pues sí, no sé. Fulgencio Pampliega Martín. Fulgencio sí, Pampliega, sí. Sí, este trabajaba en la fábrica Sedas. Ah, pues sería ese, no sé. A ver, había varios. Bueno, tenemos la suerte de contar con una descendiente del amigo Fulgencio Pampliega. Entonces, yo no sé si, compañera, nos puedes decir algo, si has llegado a conocer a tu bisabuelo. No, bueno, mi bisabuelo, en un principio, él era barbero. De profesión. Barbero. Sí, vivía en la sí, calle Santa Clara. Barbero, pero luego se cambió, ¿no? Luego entró allí. Yo eso no lo sabía, la verdad. Y a mi bisabuelo le cogieron primero en julio, le metieron preso hasta agosto, en agosto le sacaron, le pusieron, le dieron libertad, pero después le volvieron a coger. Y después le sacaron de la prisión en la misma saca que Antonio José. Ah, sí. El 9 de octubre o el 13 de octubre. Sí. Mi padre estuvo también. Lo que pasa es que a mí, como han ido a mi casa tantos policías, pues la mitad de las cartas las miraban. Lo había hecho mi padre, era muy buen dibujante. Y a mi madre en los chismes la hacía dibujitos, ¿sabes? Decía, aquí estoy yo con el amigo Antonio José, que eran conocidos, ¿no? Les paseaban por el Espolón y así. Y le hacía un dibujito. Mira, que está aquí dirigiendo a unos ratoncitos, que dice que había muchos ratones. Y eso es todo, nos lo llevó la policía, bueno, y todas las cartas y todo. Yo es que... ¿Conociste a un tal Arturo Pérez? Ese sí, ese era mi tío. Ah, ese era de Rabé de las Calzadas. Sí, ese era mi tío. Vale. Ese fue, pero... Bueno, pues que es que precisamente era bibliotecario, ¿no? Del Ateneo. Del Ateneo, sí, señor. Sí, bueno, es que es una de las cosas que precisamente están discutiendo ahora la derecha contra Antonio Ruiz Villaplana, es de que el Ateneo no existió en Burgos. Sí, hombre. Okay. No, te puedo enseñar cantidad de documentación que dice que no, que dicen. Pues no sé si lo dieron, porque en el Ateneo, además, mi padre pues estaba viviendo en el Ateneo, porque era una época, bueno, estaba con un juicio. No sé de cuál sería, porque le contaba a mi madre, porque el abogado ha venido y no importa, porque a ver si salgo de este juicio, y se pensaba que iba a salir de otro y tal. Y entonces estaba viviendo con mi madre, como mi tío era bibliotecario, pues se fueron a vivir ahí. Y le pidió de bibliotecario allí. ¿Dónde estaba? Porque no lo he encontrado. ¿Dónde estaba el Ateneo? ¿Qué calle? El Ateneo, pues ahora en la calle Fernán González, una casa que está parada. La han arreglado toda y estaba parada. Tenemos que ir a verla. Y era, pero foto. Está ya... Es igual, nada. Para saber era la numeración. Era una casa preciosa, yo he vivido no, en ella. De acuerdo. No, es por saber, por ir al catastro, ver cuándo sí, se ha vendido. Pero es que escuche, esa casa era de Eloy García de Quevedo, que estuvo también detenido, pues no sé por qué, claro, por alguna de las cosas, que era un catedrático del instituto y era muy bueno y muy así, y la cedió para el Ateneo. Después de que pasó todas esas cosas, pues nos dejó vivir a nosotros, porque mi madre se quedó, mi madre, mi tía y mi abuela, tres mujeres, no quedaron nadie más. Y allí tuvieron que andar con los señores que llegaban, alvillanistas, eran esos señores que... Ah, sí, los de Alvillana. Tuvieron que andar con los alvillanistas, que eran los chulos sí. más grandes que había, que eran casi todos sí. abogados, con los falangistas, con los militares, llegaban uno, sí. lo precintaban, lo desprecintaban, cada uno se llevaba lo que le daba la gana, ¿sabes? Así que ha habido libros del Ateneo en el ayuntamiento. Alguien me dijo que había encontrado libros del Ateneo, en el instituto ese por ahí, ha habido libros por todos los sitios, cada uno los hacía a su aire. Creo que hay una colección, creo, no lo sé porque no he ido a mirarlo, pero la caja del círculo... Ah, pues igual también, sí, sí. Tiene sí. un archivo por algún sitio de por aquí, no la que tiene el centro, sino que tiene algún sitio por ahí, pero hay que pedir un permiso especial. Porque estuve buscando uno de un albiñalista que me parece llamaba Cruz de no sé qué. Y dijeron... Ah, no sé, una brigadista, no sé. No sé. De todas maneras... Estaban sellados, ¿eh? Sí, yo tuve uno que... Pues mi padre tenía la colección Labor, la tenía en una... Vosotros la habéis visto, ¿no? La Labor. Y entre esos quedó uno. Y al final no sé lo que pasó con ello, pero estaba sellado Ateneo de Burgos. Ah, o sea, sí. que tenía, sí, sí, sí, seguro. Ah, pues seguro, es. Seguro. Y además tenía unas salas, yo le puedo decir y todo cómo era, porque he vivido en esa casa. De acuerdo. O sea, que no. Vamos a ver si os parece una pequeña pausa para que, ya sabéis que esto como se emite en directo, para que quede ya la primera de las partes de este programa, perfecto. Y volvemos ahora mismo enseguida. De acuerdo. Señor.